La razón por la cual los hemos convocado desde la Asociación Española es porque tenemos una muy buena noticia. Después de tantos años y de estar buscando a alguien que nos dé un taller de danzas españolas, y creo que es la primera vez que acá desde la Asociación Española se va a dictar, Marisa Bayer nos va a acompañar en esta cruzada que vamos a emprender. Un taller para chicos de 3 años a 99, más o Sí. menos, ¿no? De danzas españolas. Para nosotros es una alegría muy grande, y por esa razón los convocábamos, porque es algo que siempre quisimos tener, un taller de danzas españolas, porque no podía ser que la Asociación Española no tuviera su taller y su cuerpo de Gracias. baile. Entonces, buscamos, y con Marisa ya venimos hace mucho trabajando, hemos insistido bastante, la buscamos bastante, y bueno, ella va a ser la profesora, así que estamos todos inmensamente agradecidos a que ella acepte esto. Ella va a explicar un poquito de qué se trata y cómo lo vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecer este momento porque la verdad que sí, como dice Gerardo, ha sido esperado por la institución, quizás también por mí, pero a veces también yo necesitaba mi momento porque no es fácil hacerse responsable de todo esto. Hay que ocuparse de varias cosas. Y bueno, primeramente quería agradecer a la institución porque siempre me abre las puertas para los espectáculos que hacemos con las nenas. De hecho, aunque yo he trabajado en otros lados, de lo cual también estoy muy agradecida porque eso es lo que yo valoro mucho de la Prida, que he tenido muchas puertas abiertas en muchos lugares y en todos he tenido la posibilidad de trabajar. Estoy muy agradecida a mi pueblo y todo lo que hago lo hago porque la Prida es un lugar donde yo nací, por supuesto, y que necesita de gente que hagamos cosas, que siga creciendo. Es un pueblo maravilloso y desde distintos lugares, desde distintas instituciones, aportar para que todo sea mejor y para que nuestras generaciones, tengan un lugar o una persona donde encontrar distintas actividades, por ejemplo, esto de la danza. Así que bueno, estamos ahí como un comienzo de lo que es las danzas españolas, abarca mucho, hay distintos estilos dentro de las danzas españolas, pero bueno, iremos entre las alumnas y yo y el cuerpo de acá de la institución, de a poquito iremos armando un cuerpito de baile, que sí, por supuesto, como dice Gerardo, es necesario que la institución tenga su grupo de danza. Tenemos idea de hacer un taller de castañuelas, que es muy lindo que las nenas aprendan a tocar las castañuelas, además de bailar, conocer la música, agilizar sus oídos para poder trabajar y que también aboquen su tiempo a este tipo de cosas. Por ahí hay muchas actividades, pero la danza tiene mucho para aprender y para descubrir, no solo desde bailar, sino como que tiene un abanico de cosas maravillosas a conocer. De hecho, lo que es zapateo, lo que es castañuela, lo que es vestuario, lo que es maquillaje, bueno, hay cantidad de cosas. Y bueno, acá estoy dispuesta a seguir trabajando, a emprender este proyecto. Y bueno, haremos una prescripción. Sí, la prescripción la vamos a hacer los días que está abierta la Secretaría, que es lunes, miércoles y viernes, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Así que todas las mamás o los padres que estén interesados en anotar a sus hijos, a sus hijas, los esperamos. La verdad que necesitamos por la institución, así que los esperamos a todos. Y bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Nosotros después le vamos a sonar una prescripción, le vamos a avisar cuando, de acuerdo a los alumnos, cuando Marisa ya se va a encargar de avisarles cuando se empezaría con el taller. Pero la idea es empezar en agosto, o a mediados de agosto ya, una vez que empiecen las clases, ¿no? Sí, yo considero que agosto es un lindo mes para comenzar. no importa que estemos próximas a fin de año, porque yo trabajo durante el verano también. Y bueno, se bailará cuando esté el cuerpo preparado, no hay apuro, solamente que las nenas dispongan de su tiempo y de que vengan con muchas ganas de aprender y de bailar, porque la verdad que es muy lindo. De hecho, lo vivimos este sábado pasado con otro grupo, con otro estilo de danza, pero bueno, creo que la gente quedó conforme y de hecho yo también, porque es un trabajo especial, trabajar con nenas requiere de mucha responsabilidad y de mucha atención, y salió todo bien. Así que esto también va a salir muy bien y bueno, es cuestión de paciencia y de dedicarnos con tiempo. Perdón, porque está haciendo mucho hincapié en nenas. ¿Pero sí, varones también o no? ¿Quedan afuera varones? Por ahora me animo a solo niñas, sí. No he trabajado nunca con varones. Bueno, de hecho una sola vez, pero bueno, se verá. Claro. Sí, porque si hay alguna necesidad o algún interesado. Sí, porque claro, hay técnica, ¿no?, que es tanto como para el varón como para la mujer. O sea que, bueno, de hecho en el caso de que aparezcan varones se buscarán herramientas para poder lograrlo, sí, ¿por qué el no? ¿El espacio donde se darán las clases, el teatro? Sí, vamos a usar el fogón que tenemos nosotros y cuando haya que hacer el zapateo, me explicaba ella, se usa el teatro. El escenario. El escenario. Sí, por ahora vamos a usarlo ahí, vamos con lo que tenemos, vamos a aprovecharlo para sacarle todo el provecho. Bueno, desde ya, gracias por haber venido y bueno muchas gracias. Los esperamos y esperamos a los padres. Muchas gracias.